transforma en una demostración de lo que está pasando. Esto ocurrió en Virrey del Pino, la localidad de Rey del Pino, en La Matanza, y lo que importa es que se produjo a las 22:30 del día domingo pasado, cuando integrantes de la policía local de La Matanza se hallaban en el cruce de Areco y Burela y observaron los movimientos sospechosos de dos hombres en la esquina de Bahía Blanca y Burela. Los efectivos policiales trataron de identificarlo y los individuos que salieron por la calle Santiago Burela, mientras que su cómplice